FM Los Coihues. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta Pero muy buenos días, y aquí estamos arrancando con otro Radio La Mariposa en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues de Bariloche. No estoy solo aquí en el aire, está el compañero Raúl, ubicado del otro lado del vidrio. ¿Cómo anda, Raúl? Buen día. Buen día, Fabián. Buen día, gente que nos escucha a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Si estás cerca del barrio, bueno, ya estás sintonizando la radio. Nos podés dejar mensajes 2944-784040. 12 grados de temperatura y siguen los chubascos, van a seguir durante todo el día, lo cual es una buena noticia para la gente que está muy preocupada ya en el hoyo. Dice un par de títulos del barrio. Leche 2000, el intendente del hoyo habló de una emergencia absoluta y confirmó 130 evacuados. La intencionalidad resulta evidente. ¿Quién lo dijo? Cabandié, por los incendios en Chubut. Y un paciente en estado crítico tras sufrir quemaduras por incendios en Chubut está internado en el Hospital Zonal Bariloche. Así que lo que importa esta mañana es que la lluvia siga así, bueno, aplaca un poco el fuego allá, Incendios en la zona del Maitén, en el Hoyo, Golondrinas, varias zonas y barrios de la comarca sin luz, lo cual, en caso de que esto sea obra de la naturaleza, extrememos los cuidados, y en caso de que sea obra de algún delincuente, ojalá Que lo agarren y lo metan en la cárcel. Sí, como sí, y sobre todo también, como siempre pasa, ¿no?, que nos organicemos entre todos y todas para ayudar a la gente que en algunos casos ha perdido sus casas, sus pertenencias, ha perdido animales. La verdad que en el día de ayer a la noche uno podía ver imágenes verdaderamente tristes de todo lo que estaba sucediendo aquí nomás, inclusive con muchos amigos, amigas y conocidos, sobre todo de los quienes hacemos esta radio Los Coihue, gente que es de los medios comunitarios de la región, que por lo menos es con quien más contacto pudimos tener, con algunos hasta, como decíamos, hasta que se fue cortando la señal o se fue cortando la luz, sobre todo ahí en la zona de Golondrinas y El Hoyo, y era muy dificultoso comunicarse. Ha habido algunos mensajes hoy a la mañana, y ahora las cosas están pasando por la reconstrucción en muchos casos, ¿no? Hubo gente que tenía camioneta y cargaba todo arriba de una camioneta, y ahora también ver de quién eran cada una de las cosas que se llevaron y cómo volver a acomodar mucho de lo que puede haber quedado. Así que, como te decíamos, repetimos, cada vez que hacemos un programa, a pesar de la inconsciencia, cada uno tiene que ser responsable a la hora de tener cuidados extremos con el fuego en toda esta región en la que vivimos, porque sabemos que una vez que suceden las desgracias, después decimos, ay, no pensé que iba a pasar esto, así que muchísimo cuidado y responsabilidad. Saludamos a los usuarios que nos escuchan allí en Camino Abierto. Buen día, Fernanda, que está allí de operadora en Camino. En un rato seguramente va a andar el pollo por ahí recorriendo, charlando con los usuarios, y tendremos novedades de Camino Abierto. Pero Fernanda ya está conectada, ¿eh? Buenísimo. Te recordamos, si no conoces este programa, que Radio La Mariposa es el programa radial de Camino Abierto, que es el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, y que vamos a estar hasta la una de la tarde haciéndote compañía. Si nos estás escuchando en vivo acá en Los Coihue y en la zona donde se escucha esta radio, 17 grados 8. Ha bajado bastante la temperatura con respecto a los días previos. ¿Sabe qué tengo que hacer yo en mi casa, no? Va, la casa donde alquilo. ¿Qué tiene que hacer? Y se me metió en la cabeza, ya que tengo un pedacito ahí de terreno, hacer un invernadero. Ahí va, muy buena idea. Vino a ver un amigo y me dijo, apurate porque si no tensás el nylon rápido, el viento se lo lleva puesto. Te va a quedar un paraguas en vez de un invernadero. Sí, sí, sí. Pronóstico chubascos para todo el día. Para mañana jueves, parcialmente soleado, 14 de máxima. Más baja temperatura para mañana. Para el viernes mejora, soleado, 22 grados. Para el sábado, 23, parcialmente nublado. 25 para el domingo. Muy soleado el domingo. Y el lunes vuelven los chubascos a aparecer en el pronóstico. 19 grados, chubascos para el próximo lunes. Pero hasta el domingo, bueno, empieza a mejorar un poquito de vuelta del tiempo. Y en la zona de la comarca hoy está lloviznando, lluvias leves, y mañana, día jueves, nublado, y para el fin de semana algunas nubes. Estaría buenísimo que se mantenga la lluvia unos cuantos días por aquella zona, ¿no? Claro que sí. ¿Le parece que arrancamos con música? Vamos con música. Recordemos que la música, ¿quiénes la pide? ¿Quiénes programan la música en este Radio La Mariposa? Los usuarios de Camino Abierto. Y arrancamos con Gigante Chiquito esta mañana. Amigo querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Oyentes de Radio La Mariposa, los saluda el profe Juan del taller de musicoterapia de Camino Abierto, Centro Cultural Comunitario del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal. Hoy estamos presentando el micro radial de nuestro taller y tiene por temática el 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, jornada de lucha por el fin de la violencia, por la igualdad y por justicia para las víctimas de violencia de género en todo el mundo. Se estuvo trabajando muchísimo en Camino la semana pasada y esta también sobre este tema que nos convoca a todos, compañeros, nos convoca a todos, necesitamos entre todos poner algo de nuestro para poder cambiar esta realidad tan dolorosa que nos tiene contando femicidios y haciendo algo cotidiano los abusos, ¿no es cierto? Todos los abusos. Así que con la gente de Camino y a través del grupo Chau Bicho estuvimos ayer poniéndole voz. Compañeros y compañeras, le pusimos la voz al reclamo. Usamos para eso una canción que se llama Canción Sin Miedo, escrita por Vivir Quintana, una cantautora mexicana que fue tomada como himno del 8M, y nosotros hicimos algunas adaptaciones para que pueda reflejar un poco la realidad que nos toca vivir aquí en la región, y la verdad estoy muy conmovido porque el resultado fue tremendo. Las voces de cada uno de ustedes, compañeros que participaron, tienen un poder impresionante y quiero que sea un ejemplo a seguir, como suelen serlo las participaciones, las producciones de Camino Abierto, un ejemplo de cómo hay que encarar esto, con compromiso, metiéndose y poniéndole el pecho a la situación. Los dejo con esta versión recitada de la canción Sin Miedo, espero que la disfruten y les agradezco de todo corazón a todos quienes estuvieron participando para hacer esta producción posible. Les dejo un fuerte abrazo y ni una menos, compañeras. Seguí volando con la mariposa, un sueño colectivo hecho radio. Soy Laura, soy Natalia Guadalupe, soy Miriam, soy Dayana y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Soy Laura, soy Natalia y Guadalupe. Soy Miriam, soy Diana y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Tiemble el Estado, los cielos, las calles. Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quita la calma. Nos sembraron miedo. Nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana. Nos roban amigas, nos matan hermanas. Destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides su nombre, señor presidente. Cortó las compas acá en Bariloche, cortó las pibas marchando en la villa. Por las comandantas allá en las ovejas. Por todas las madres buscando citas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia. Gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, ¡nos queremos vivas! Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, si tocan a una, respondemos todas. Soy Laura, soy Natalia y Guadalupe. Soy Miriam, soy Diana y soy Valeria. Soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por tus muertas. Soy esa que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia, justicia, justicia. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Que retiemble en sus centros la tierra. Que retiemble en sus centros la tierra. Que retiemble en sus centros la tierra. Al sonoro del amor. ¡Nos queremos vivas! Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Estás escuchando Radio La Mariposa, los miércoles a las 11 de la mañana. Imaginación y colores en el aire de FM Los Coihues. Volvemos aquí en el aire de La Mariposa. ¿De qué se trataba este audio que acabamos de escuchar, Raúl? Que me gustaría, si al final del programa se puede, la verdad que estaría bueno escucharlo de vuelta. Bueno, sí, está bueno. Tiene que ver con el trabajo que hizo el profe Juan Contreras ayer a la mañana en el taller de musicoterapia a través de Chao Bicho. Les envió la letra de la canción y los chicos se repartieron las estrofas y fueron grabando en seco las estrofas y después el profe se quedó como hasta las 2 de la mañana editando el audio. Así que un gran laburo tanto del profe como de los usuarios de Camino Abierto. Tiene que ver con el 8M que venimos tratando desde la semana pasada. Y referido al 8M, te invitamos a ver una producción fotográfica que se publicó en la página del colectivo Al Margen, almargen.org. Producción fotográfica de la compañera fotógrafa de aquí de Bariloche, Eugenia Neme, para ver si no tuviste oportunidad de estar en este 8M aquí en nuestra ciudad, para ver alguno de los registros visuales de lo que fue esa jornada de lucha y militancia. Todo muy lindo, Raúl, todo muy agradable lo que estamos haciendo, muy buena música, pero ¿habrá alguien en este programa, algún compañero o compañera de Camino con su columna? Ahí Fernanda me mandó un par de fotos, los chicos ya están escuchando el programa y me parece que hay algo, ¿eh? A ver, a ver. columna deportiva de los más grandes. ¡Epa! ¡Qué grande, qué grande! Se viene toda la información deportiva en el aire de Radio La Mariposa. En cualquier momento vas a poder escuchar la información del deporte en este programa de radio de Camino Abierto. Yo tenía ganas después, si se les ocurre a los compañeros y compañeras de Camino, a través del grupo Chau Bicho, algunos temas que tengan que ver con la esperanza. Muy porque bien. Porque en este día en que tendremos que ayudar posiblemente o seguramente a los amigos y amigas de la comarca andina, si se les ocurre algunos temas que tengan que ver con esto, con la esperanza, con el tirar para arriba entre todos, digamos el teléfono. Sí, 2944-784040. Y los amigos de Camino Abierto, a través del grupo Chau Bicho, estaremos poniendo estos temas. Seguramente, y ahí va a estar el Pollo preguntándoles cómo sintieron ellos la marcha, porque ellos estuvieron en la marcha del 8M el pasado lunes, salieron, ellos se concentraban en Onelli y Moreno, porque allí estaban vendiendo los pañuelos, no me acuerdo el color, violetas, ¿no? Pañuelos violetas. Sí. Que habían sido confeccionados en Maquinando, los usuarios estaban allí vendiendo los pañuelos y después se plegaban a la marcha que arrancó arriba, en Onelli y La Paz. ¿Habrá quedado algún pañuelo de Maquinando? Porque sé que les había ido bárbaro. Yo creo que quedó algún pañuelo de Maquinando. Ah, Fernanda la semana pasada nos pedía una canción muy especial para ella porque es fanática de los Daft Punk, que se separaron. ¿Se separaron Daft Punk? Los Daft Punk se separaron, entonces había pedido una canción que se llama Giorgio Moroder de los Daft Punk. ¿Qué le parece si la compartimos? Por supuesto. Un temazo. Y después, me parece que se viene la columna deportiva. When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Escucha la mariposa. El programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. a concept of harmony and of music being correct. You can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Bailar. Ahí voy, para que ponga la pava. Qué lindo bailar abajo de la lluvia, ¿eh? Claro que sí. Qué lindo. ¿Qué era esto, Raúl? Daft Punk, el dúo francés que se separó hace menos de un mes. Fue noticia mundial, ¿eh? Ando medio, ore, cabeza de tupper con la música, le digo, ¿eh? Y no, es más preocupante lo que sucede en los incendios que la separación de Daft Punk, así que me imagino que el tema del día era los incendios. Estoy ahí medio perdido en la actualidad musical. Raúl. Sí. ¿Habrá algo que tenga que ver con deporte en esta radio? ¿Algún compañero ahí que tiró un aviso que quiera salir en este Radio La Mariposa, del programa de Camino Abierto? Yo creo que sí. Está Cristian ahí, que ya nos mandó un audio esta mañana. Columna deportiva de los más grandes de Radio La Mariposa. Comenzamos con Copa Argentina. Boca le ganó 2-1 a Claypole el miércoles pasado. Seguimos con la Supercopa Argentina. River goleó 5-0 a Racing y se coronó campeón de la Supercopa. Copa de la Liga. Newell's 1-2 Independiente. San Lorenzo 1-1 Huracán en el clásico de la fecha. Boca goleó 7-1 en una victoria histórica en Liniers. River cayó en el Monumental 1-0 frente a Argentinos. Racing 1, Central 0 en el duelo de academias. Pasamos a las tablas de posiciones. Zona A, Colón 12, Estudiantes 10, Central Córdoba 7, Godoy Cruz 7, Banfield 7, River 6. Zona B, Lanús 9, Independiente 9, Vélez 9, Boca 8, Unión 8 y Defensa y Justicia 7. Esto fue todo por hoy en Radio La Mariposa. La columna deportiva de los más grandes. Qué bueno, gracias Cristian por esta columna deportiva. Ya tenemos columna deportiva, columna de poesía con Omar. Y me acaba de entrar un audio de Fernanda. No lo escuché, ¿quiere que lo mandemos así al aire? Mande, mande, mande nomás. A ver qué dice Fer. Hola a la gente de la radio, yo soy José González. Y le doy un buen día para todos. Y quería escuchar el tema de Barón Rojo, Siempre Estás Allí. Bueno, buenísimo, José. En un ratito sale Barón Rojo, claro que sí. Temazo de Barón Rojo, temazo. En el metal argentino ha habido cambio, eso sí sé. Cambio de integrante en la formación de Malón, una de las bandas ya históricas, desprendimiento de Hermética, y también en La H No Murió, que es especie de tributo a Hermética, en el que están varios integrantes, como el Tano Romano, como el propio O'Connor. Tremendo también guitarrista el Tano. Sí, sí, sí. Y yo con O'Connor, en lo personal, tengo un gusto predilecto. Igual me hice acordar mucho de una época de mi vida en que no entendía Hermética. Pero no es que no entendía la fonética, la forma de cantar de Claudio Cono. Y tengo un amigo muy metalero, muy, muy metalero, que esto habrá sido a los 17 años más o menos. Un día, oh sí, el maestro, le decíamos, vení a casa que te voy a hacer. Me sentó en la cama de él, en la pieza, ponía los cassés de Hermética, se sabía todas las letras de memoria, y entonces me decía, bla, bla, bla, bla, bla, y a medida que O'Connor iba cantando con la voz aguda, él me iba repitiendo todas las letras como para que yo entienda lo que iba diciendo. Ahí va, muy bien. Un grande, así que Hermética tiene un lugar especial en el corazón. Podríamos poner algo de Hermética después, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Lo que tengo acá ya en puerta es la renga que habían pedido la semana pasada. El hombre de la estrella, ¿le va? ¿Cómo no? Vamos. Día, estamos escuchando Radio La Mariposa. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa. Estamos intentando comunicaciones con Sebastián, con el pollo que anda por ahí por Camino Abierto. En cualquier momento vamos a tener la voz de los compañeros y compañeras de Camino aquí en el aire de su programa de radio, de Radio La Mariposa, este programa que se emite los días miércoles a las 11 de la mañana. A ver, parece que está el pollo del otro lado de la línea. Señor Sebastián, ¿anda usted por ahí? Sí, estoy por acá, en camino abierto, en espacio ahora cerrado, respetando los protocolos, bajo la lluvia nos impidió estar afuera. Estábamos mal acostumbrados, la verdad, en ir febrero, vos viste, ¿no? Como nos trató el clima. La verdad que sí, y por suerte para la gente de la comarca, sobre todo, ha llegado la lluvia a la región. Esperemos, soplemos entre todos y todas para que se vayan todas las gotas para allá, para la zona de la comarca. ¿Qué le parece, Pollo? Sí, la verdad que sí, lo están necesitando y mucho. Un poco de agua o bastante agua les va a venir muy bien por esta situación lamentable que les toca atravesar. Y acá de Camino Abierto les mandamos un abrazo muy grande y fuerza. Ahí estamos. ¿Y por dónde anda usted, Pollo? ¿En qué habitación, espacio de camino está ubicado? Estamos acá en el espacio cerrado de Camino Abierto, no en la casita de madera, sino en el salón del fondo, rodeado por una docena de amigos y de amigas, conversando un poco del clima, un poco de las novedades deportivas, y bastante del 8M, en la actividad que congregó y que atravesó a todo Camino Abierto, en la que varios de los que están acá al lado mío participaron de alguna u otra manera. Me cuentan con mucha alegría que se vendieron un montón de pañuelos violetas que hicieron acá y que tuvieron la participación de Maquinando, y varios compañeros que estuvieron en la asamblea también, en la que se trataron qué es lo que se conmemora, qué es lo que pasó en el Día de la Mujer, y se trabajaron distintas consignas que me parece que vale la pena destacar. Ahí cuando te parezca te puedo llegar a pasar acá con algún compañero. Tengo acá a Omar a mi lado, que me estuvo contando recién cuáles fueron las temáticas que abordaron. Si te parece, podemos ir al aire ya mismo. Por supuesto, estamos aquí ansiosos en Radio La Mariposa de tener a Omar en el aire. Bien, ahí que lo paso entonces. ¿Cómo no? Omar, acá te saluda Fabián. Bueno, ¿qué actividades hicieron en el 8M? Continuamos. Hola. En radio. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Omar? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal? Buen día, Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, compañero poeta? Un gusto, Fabián. ¿Cómo anda usted? Me dice Pollo que te comente un poquito del trabajo práctico que hicimos el jueves con Gabriela. Sí, por favor, por favor. Estuvo muy bueno, fue un trabajo de mesa redonda en el cual hicimos una serie de dibujos en afiches, un varón, una mujer, varios, y nos repartimos los grupos y le dimos nombre a esos personajes y le dimos oficio y le dimos estado civil, cosas, ¿no? Lo que caracteriza a cada persona. Entonces, de ahí llegamos a la conclusión de diagnóstico de ver que hay una idealización y cómo se enmarca a la mujer en estereotipos, ¿no? De que tiene que ser madre de familia, de que gana menos que el hombre. Y estuvo muy bueno porque nosotros mismos reconocimos de que ya está en esta sociedad un estereotipo que hay que romperlo y que las cosas han cambiado, ¿viste? Pero esto viene de mucha herencia, así que bueno, es la lucha que sigue. Omar, por ahí a la hora de ejemplificarlo, uno toma conciencia también de determinadas conductas cotidianas que tiene y que tiene que ir cambiando en su propia vida, ¿no? No sé si a usted le pasa esto. Sí, por supuesto, y bueno, a través de estos trabajos uno se concientiza, ¿no? Porque uno describe a través de lo que le toca vivir, tanto como hombre o como mujer, ¿no? Y está bueno que se concientizara así a toda la gente, ¿no? La verdad que muy lindo el trabajo. Omar, ¿con qué profe lo hicieron? Con la profe, la flaca, Gabriela Casal. Con Gabriela. ¿Y fue dentro de algún espacio de taller esto o fue una actividad específica por el 8M? Nosotros siempre nos manejamos de acuerdo a las cosas que del día a día, o sea, son trabajos que los presentamos de acuerdo. Así que fue un trabajo, sí, para el 8M, y bueno, próximamente tenemos un trabajo por la memoria, entonces vamos al día con las cosas. Se viene el 24... El 24 de marzo, Omar, usted que decía la memoria, sí. Y justo nos va a tocar en un día de programa, porque hoy es miércoles 10, así que el 24 de marzo vamos a estar al aire. Un 24 de marzo particular porque los organismos de derechos humanos han pedido y manifestado que no va a haber concentraciones públicas. Así que segundo año en que vamos a tener que estar haciendo memoria desde espacios mucho más íntimos, ¿le parece? Sí, bueno, nosotros ya tenemos proyectado hacer plantación de árboles como homenaje por el Día de la Memoria. Y ya vamos trabajando en el trabajo de refrescar esa memoria, ¿no?, del dolor. Por más que por ahí hay gente joven que siquiera pasó esto por alto, pero... para que no vuelva a pasar, está bueno que también todos sepamos qué fue, qué pasó. Así que, bien. Bueno, mirá, yo estuve, ahora antes de salir, escribí un par de palabritas. Bueno, ¿lo quiere leer ahora, Omar, o quiere que hagamos un segmento especial como venimos haciendo hasta ahora? Maneje el aire usted, porque el programa es suyo, como tenga gana. Bueno. Le pido un tema por ahora, entonces. Bueno. Un tema musical. Adelánteme, aunque sea para no quedarme con las ganas. ¿De qué va a ser las palabras que ha escrito? ¿Tiene alguna temática? Algo así que me salió con la lluvia del 8M. Después tengo un poemita de Silvino Campo. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Omar, entonces, ¿y qué tema musical? Pido un temita que también tiene que ver de Bebo. Sí. De bebé, malo sí. Se llama. Malo. Dice malo eres, no sé. Buenísimo. Sí. Bueno. Acá está Raúl, ya lo está buscando ese tema. Así que bueno, dígale al pollo a ver si quiere que charlemos con algún otro compañero o compañera y después ya ponemos el tema de bebé. Omar, un lujo. Bueno, ahí paso con compañero y quedo a la escucha. Bárbaro, Omar. Bárbaro, un abrazo grande. Bueno, ¿cómo se está escuchando por allá? Pero mire, parece que estuviese sentado al lado mío, pollo. Pero no es así. Sin embargo, estoy aislado de una compañera, de una trabajadora del hospital. Estoy con Ailín de Aro, que está trabajando también acá en Camino Abierto. Y bueno, también estuvo involucrada e interpelada con el Día de la Mujer, con el 8M, y ahí te paso para que te cuente en primera persona, ¿sabes? Perfecto, dele nomás. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo anda? Buen día, muy bien, acá con los compañeros en camino. ¿Y cómo se portan? ¿Cómo se porta la gente en este día húmedo allí en camino? Bien, están acá ansiosos, escuchando la radio. Muy bien. Escuchando. Muy bien. Ailín, nos decía ahí el pollo que querías comentar algo acerca de cómo viviste el 8M. Sí, yo trabajo en el hospital y en los centros de salud, y bueno, en este momento estoy en Camino Abierto. El lunes pude participar de la marcha, pude participar del paro también, tuve la oportunidad de parar, cosa que no pasa en todos los sectores del hospital, principalmente el servicio social y los centros de salud han podido realizar paro. El resto del hospital, que la mayoría son mujeres trabajadoras, no han podido parar. Y fue muy lindo poder participar de la marcha también, que hubo mucha convocatoria, mucha emoción. Estamos como muy interpeladas por femicidios recientes también. Eso motivó más, creo, la marcha. Ailín, una convocatoria amplia, ¿no? Y con mucha participación de vecines de aquí de Bariloche. Sí, y bueno, se nota también a medida que se va bajando, cómo se va sumando la gente que está de paseo y también que se siente identificada, se va sumando a la marcha. Las vecinas, principalmente las mujeres, que es como un poco también la consigna dentro de la marcha de... Bueno, que los hombres participen, pero desde un lugar tal vez de cubrir los espacios y ver el trabajo que realizamos y que ese día no vamos a realizar. Algunos hombres se suman como parejas, sí, pero es principalmente mujeres que estamos marchando el 8M. Ahí... sigo muchas familias, también niñas. Que esto es importante, ¿no? Que las nuevas generaciones también ya tengan conciencia de todos estos derechos y de esta necesidad de manifestarse también, me imagino. Aileen, bueno, y sí. En tu texto una pregunta por ahí que tiene que ver con tu vida cotidiana, en tu ámbito laboral, más allá de esta fecha puntual del 8M. ¿En qué ámbito a vos te parece que haces ejercicio de esto, ¿no? De manifestarte, de concientizar a la hora de que por ahí quienes todavía tenemos la cabeza un poco más dura no entendemos derecho. Digo como sociedad, ¿no? No digo esto de en mi caso particular, sino que por ahí ámbitos en los que vos veas todavía que tenés que ponerle más énfasis a la hora de expresar. Personalmente creo que es algo que me cuesta un poco, pero sí trato de llevarlo a la consulta. Soy médica, entonces trato de traerlo a la consulta, tratar de, bueno, si estoy con una mujer, tratar de que, bueno, lo visibilice o sepa que existe y sepa que estamos disponibles desde los centros de salud, desde el sistema de salud. También si quiere hacer denuncias o si necesita un acompañamiento. Después, personalmente, y después en el ámbito hospitalario, también en algunos ante algunos comentarios de tal vez mayor, o tal vez a veces de la misma edad, tratar de corregir, sino simplemente indicar por qué no estaría bien, o por qué se podría cambiar, o que ya no se viven las cosas tan así, que las... muchas cosas que se veían como habituales y que naturalizadas, saber que no está bien naturalizarlas, como la violencia, el abuso. Y venimos de un año más que particular, ¿no? Un año de que arrancó con recrudecimiento de casos, así que es más importante que nunca la tarea cotidiana, por lo sí. Menos desde el ámbito que uno pueda ocupar. Aileen, te agradecemos muchísimo por estar al aire. No sé si querías algún concepto más contarnos o si querías pedir algún tema musical. No, les agradezco un montón la oportunidad y esto, saber que si alguien se encuentra en una situación de violencia, puede acudir a los centros de salud, puede acudir al hospital y podemos ayudarlos y acompañarlos. Perfecto, Aileen, un abrazo grande aquí desde Radio La Mariposa. Estén bien. Hasta luego. Estamos en vivo con Camino Abierto, día lluvioso aquí en Bariloche, te contamos. No sé si ahí el amigo... Sí, bien, bien, bien. Pollo, ¿quiere que charlemos con alguien más o vamos a un tema musical y volvemos a llamar? Tengo el último acá cortito, que es Maxi, que quiere también dar su impresión, su parecer respecto a este tema, que es lo que trabajaron, y si quieren ahí vamos a un tema, ¿dale? Bárbaro, ¿y habrá después más compañeros para que vuelva a llamar? Ahí voy a hacer el intento, déjame bueno. Que hable Maxi, vamos a un tema y te confirmo. Perfecto, vamos Maxi, entonces. Acá lo tengo a Maxi. Maxi, entonces, básicamente, ¿qué es lo que trabajaron en la asamblea que tuvieron, creo que fue el día jueves, acá en Camino Abierto, con respecto al 8, cuáles son las consignas más importantes que querés transmitir? ¿Hola? Hola, Maxi, ¿cómo le va? Bien, ¿no sé? Bien, 10 puntos. ¿Usted cómo le va? Bien, gracias a Dios. Bárbaro. Bueno, ahí nos decía el Pollo de la actividad que hicieron para el 8M. ¿Cómo la vivió usted, Maxi? Sí, tuvimos varias experiencias de relacionado con lo de la mujer. Perfecto. ¿Estuvo ahí en el taller de la profe Gabriela? Sí. Y estuvo bueno, ¿no? Sí, se hizo una charla re larga. Estuvimos acá hablando un montón. De ella nos estuvo explicando de qué se trata, todo lo que ha soportado, todo lo de desigualdad. Y está bueno para, imagino que está bueno para tomar conciencia esto también, ¿no? Sí, porque hay cosas que no salen a la luz y que, bueno, ahora se están manifestando de a poco. y que por ahí lo que hablábamos recién con Ailín también, esto de las conductas cotidianas que uno tiene y que no están bien, o sea, situaciones de violencia por ahí uno genera y dice, bueno, pero violencia, si yo no pegué nunca, no, y no es el golpe, violencia, hay muchas formas de violencia, ¿no? Sí, no hay que tener miedo, no, porque la mujer no tiene que tener miedo porque va a ser peor para ella, porque dice la Biblia que lo que uno teme se lo viene. Pero espero que sigan luchando por su derecho y que no pase nada malo, más allá de todo lo que está pasando. Ahí estamos, Maxi. Bueno, ¿quiere pedir algún tema musical para algún momento de Radio La Mariposa? ¿Algo que le gustaría escuchar? Sí, ¿qué? Un tema de Miguel Ceja. Miguel Ceja, bueno, acá está Raúl buscando y en algún momento del programa lo vamos a estar poniendo. Maxi, ¿le parece? Sí, y también quería decir que para mí significa que una lucha es una lucha para la desigualdad que conmemora a la mujer. Perfecto, perfecto. Bueno, Maxi, le mandamos un abrazo grande y vamos a estar con la música que usted pidió también a lo largo del programa, ¿le parece? Bueno, gracias, que tenga un buen día. Hasta luego. Igualmente, Maxi, dígale al Pollo que vamos a un tema musical y en que cualquier momento, cuando él nos diga, lo vamos a estar molestando nuevamente. Le mando un abrazo grande, Maxi, hasta luego. Bueno, bárbaro, continuamos en Radio La Mariposa en el aire de FM Los Coihue, la 105.5. Y se vino la música nomás, se vino la música. La música con Barón Rojo, una de las solicitadas por los usuarios de Camino Abierto. Los españoles hacen Siempre Estás Allí. Llegó el final, cesó el clamor, la magia se desvaneció. Tus ojos siguen fijos sobre mí. La fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga en un rincón. Vuelve a dar, vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad.

Estamos escuchando Radio La Mariposa, radio de día, radio de noche. Hola, soy Víctor Hugo Villalón, de Camino Abierto. Me siento muy contento que si las mujeres se hagan valer por uno mismo. Hola, mi nombre es Luis, le mando un saludo a la Radio Mariposa y a las chicas de Bariloche. Audios de Camino, ahí levantados por el pollo en el propio Camino Abierto. Ahí una foto también de José que está bailando, gracias con los temas, dice, y tenemos otro audio más. Hola, soy Tino, hicimos una actividad acá con Gaby, sobre dibujamos una ficha con cartulina y entre todos los chicos y presentando actividad. Gracias, Tino, por contarnos la actividad que hicieron en la asamblea con Gabriela Casal. Son audios que está levantando el pollo allí in situ en Camino Abierto. Nos estás escuchando a través de fmloscoibues.redenfoques.com.ar. Mensajes al 2944-784040. Hasta las 13, todos juntos, vos y nosotros, hacemos este programa. Mire, tenemos el audio de algún oyente. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, Julio Sosa, gracias, Radio La Mariposa. Bueno, hoy que es 10 de marzo, ¿se puede pedir alguna cita rociada para los oyentes de La Mariposa? Que un 10 de marzo nació Don Alfredo, allá del 36. Gran abrazo, gracias por el programa, ¿eh? Muchas gracias. Linda compañía. Ahí le mandamos un saludo a Sergio. Mire, yo lo pensaba sorprender con algo de cita rosa, pero ya que está, dejemos cita rosa ahora, ¿le parece, Raúl? Claro que sí. Qué buenas letras, el uruguayo. Un tema que seguro le va a gustar ahí al amigo Sergio, que hace el programa de música uruguaya los jueves a las 7 de la tarde aquí en FM Los Coihue. Doña Soledad. Oh. Temazo, ¿eh? Doña Soledad. Diré, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad. Estamos escuchando la radio de una mariposa. Continuamos en La Mariposa, bailando acá con Alfredo Zitarrosa en el aire de la 105.5. Qué grande el tipo que lograba conjugar militancia, música, sentimientos y poesía, que no es poco. Exactamente. En algún momento por ahí vamos a tirar algunos datos. Tenemos varias efemérides musicales en esta semana, porque aparte estamos en la fecha de la semana de nacimiento de Norberto Napolitano Papo. Sí. Y también 11 de marzo, nacimiento de ese monstruo musical Astor Piazzolla, que se cumplen justo este 11 de marzo, se cumplieron 100 años de su nacimiento y que se van a estar haciendo homenajes en diferentes lugares del país. Pero sí, sí llegamos. En Teatro Colón ya arrancaron los homenajes, qué buenos shows, ¿eh? Creo que Canal Encuentro va a levantar esos shows y van a ser reproducidos gratuitamente para todo el mundo. El otro día estuvo el Pipi Piazzolla con una super banda, también una amiga saxofonista que estuvo tocando ahí en el Colón, así que si eso sucede, vamos a levantar seguramente data de ahí. Y en el Centro Cultural Kirchner, ahí en la zona de Puerto Madero, le dicen ahora, eso antes se le decía Retiro, ¿no? Pero ahora, bueno, todo de Puerto Madero lo que tiene que ver con esa zona allá en Buenos Aires, se está haciendo el homenaje más grande, así que los que tienen la posibilidad, la suerte de estar por esos lugares en este día, está buenísimo ir a recorrer porque va a haber muestras visuales, recitales y un montón de exposición que tiene que ver con la obra de ese monstruo Astor Piazzolla. Y sabe que por ahí también, ¿para qué sirve esto? Porque uno conoce la vastedad de estos músicos, ¿no? Por ejemplo, Zitarrosa, uno que piensa, Doña Soledad, algunos Adagio a mi país, algunos temas, cuando se pone a dar cuenta y a buscar, ahora que tenemos la posibilidad de buscar en internet, por ejemplo, la cantidad de obra que han generado, en el caso de Piazzolla es inabarcable. Justamente ayer leíamos algunas notas que tenían que ver con esto. Se lo puede abarcar desde el lado más clásico del tango con sus primeros trabajos con orquestas típicas, a lo más experimental que hizo, que es el octeto electrónico, por ejemplo. Son 40 años de música que uno puede ir rastreando y entiende la cabeza creativa de uno de los monstruos musicales de este país y del mundo. Recordemos que cuando abarcó la etapa experimental, muchos clásicos varones del tango se alejaron de él y dijo, no, eso no es tango. Decía, no, eso no es tango. Le daba la espalda al tipo cuando tocaba. Hay un documental para los que tienen suerte de tener DirecTV. Lo digo en este caso porque es la única manera de poder verlo. Un documental que se llama Los Años del Tiburón, que lo dan solamente en DirecTV porque es quien han comprado los derechos. Quienes tienen la suerte de verlo, se tiene por ahí una dimensión de este gran personaje de la cultura argentina. Y nosotros tenemos suerte de escuchar a los oyentes de este programa de radio, que están allí en Camino Abierto, son los usuarios y nos mandan estos audios. Hola Fabi, soy Cris de Camino Abierto. Para mí lo más importante sobre la violencia y no violencia contra las mujeres, y quiero también homenajear a mi ayudante de allá, de Amulén, a Dai, Vicky, a Mercedes, a Juli, a Gladys, a todas las chicas, y te pido un tema de reggaetón, cualquiera que pase. Gracias Fabi, beso. Gracias a los usuarios, tenemos otro audio más. Muy buenos días, en este mediodía estamos compartiendo con los chicos de Camino Abierto. Yo soy Mario, operador del dispositivo Ruca Web. Venimos también con usuarios a compartir las mañanas y estuvimos trabajando con ellos también los días que nos tocó venir la temática sobre la importancia de la mujer, así que fue la verdad una experiencia muy buena para todos y reivindicar el espacio para ellas, que se lo merecen y que todos los días del año es lucha, perseverancia y a la vez constancia para que todo sea mejor, igualdad, y que tengan también las mismas posibilidades de poder desarrollarse en las actividades y por supuesto brindarle el espacio necesario que se necesita en diferentes ámbitos donde ellas se desempeñan y a la vez están involucradas y comparten diferentes cosas en los ámbitos donde se maneja. La verdad que estuvimos compartiendo muchas cosas y un gran saludo para todos. El saludo desde acá para la gente también del Rucaché que nos acompaña todas las mañanas de miércoles. Tenemos un audio más, nuestro comentarista, así se dice, deportivo, Cristian. Hola, soy Cristian. Quería pedir un tema de Alejandro Sanz, Mi Soledad y Yo. Gracias. Gracias a vos, Cristian. Todos hacemos juntos este programa de radio. Y la semana pasada, la profe Elena estuvo tratando el tema del 8M con sus alumnos de teatro. Ella armó un documental, un video, y nosotros extraemos el audio de ese video que tiene que ver con lo que estuvo pasando el lunes y con lo que estuvieron ellos tratando durante toda la semana. Escuchá la mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. Hola, tía, ¿cómo andás? La quiero mucho, la quiero bastante, quiero ser una hermosura, un corazón, una persona muy divina en mi corazón y mi tesoro. No. Acá las mujeres, bueno, no, a mí por lo menos me gustaría, bien, vengo a Camino y porque me siento bien acompañada con las chicas y o cuando están tristes igual, porque uno como mujer se siente que esa otra compañera está mal, lo presiente uno mismo. Acá en Camino, de las mujeres en vez se siente presentimiento, algunos dicen que uno está loca, pero siente el presentimiento de esa otra persona que se necesita, que necesita más fuerza de otra persona, de una compañera, de una amiga. Contás con una amiga que no es tu hermana, no es nada, y vos apoyás a esa mujer y esa mujer te da otro abrazo. El día 8M es un día para reivindicar, más que nada, para hacer memoria y para conmemorar a través de esto tan trágico que ocurrió, y que se tenga en cuenta los derechos de la mujer. Basta, basta. Basta de maltrato a las mujeres, basta de decirnos feliz día. No es una celebración esto, porque es un recordatorio de algo triste que nos han pasado a las mujeres, que nos estuvo pasando durante mucho tiempo. Así que, por favor, basta de decirnos feliz día. Basta de decirnos feliz día. Basta de decirnos feliz día. Basta de decirme feliz día. Basta de decirme feliz día. Basta de decirme feliz día. Basta de decirme feliz día. Basta de decirnos a las mujeres feliz día. Basta de decir feliz día. Feliz va a ser el día en que haya igualdad, en que no haya maltrato, en que los derechos sean tan iguales para los hombres como para las mujeres. ¿A alguien le gusta que le digan feliz día de la mujer? ¡No! Hola, buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. fuego voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salta el palo para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón pito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. En Radio La Mariposa, Bebe Malo. Bueno, hola, buenos días a todos. Yo me llamo Edilio de Surca y bueno, vamos a hacer un tema acá con la gente de la radio La Mariposa. Hace mucho con los chicos acá de Camino Abierto, estábamos en la radio y aparecí de vuelta, entonces voy a hacer este tema para todas las mujeres. ¿Qué habla La Mariposa? Justamente habla para, viste que el universo te da que todo es femenino, hasta la tierra misma que tenemos, viste, la Pachamama. Entonces, la mariposa también. Así que le mando un saludo a todos. Soy el pajarito. Pues yo sé un poquito de guitarra y un poquito de... Se hace el humilde el pájaro, pero es el guitarrista y cantante de la cortina de apertura y cierre del programa. Así que, pájaro, desde acá, qué bueno que hayas vuelto a camino y en algún momento te vamos a sacar algo, ¿eh? Hola, mi nombre es Emilio. Quiero pedir un tema de Papo, Juntos a la Par. Gracias, Emilio, por estar escuchando el programa desde allí, desde Camino Abierto. Y sí, recién lo decía Fabián, en un rato vamos a poner seguramente algo de Papo. Hola, de vuelta acá, soy yo, José González. Muy bueno, bueno, le quería, no sé si mucha molestia, pero un tema de Julio Sosa, Cambalache. Bueno, va a salir seguramente otro tema de Julio Sosa y tenemos uno más. Hola Fabián, buen día. Quiero pedir un tema de Jesús Adrián Romero, Gracias Radio La Mariposa. Gracias Maxi por comunicarte con nosotros y seguramente en el transcurso de la mañana nos va a quedar tiempo para poner otra de las canciones. Vos habías pedido uno de Miguel Cejas, que en un ratito va a salir también. Estoy aprendiendo un montón de música en este programa, Raúl, música que no conocía, que no tenía en mi registro y que te voy agarrando. Hay muchas cosas que voy descubriendo me van gustando, ¿eh? Así que en cualquier momento, mire si me ve bailando unos reggaetones de los que pide ahí una de las compañeras en alguna fiesta pública en Bariloche. Va a estar la foto, seguramente va a estar la foto de ese momento. Ahora que hay fotos por todos lados. Le tiro algunos datos más que tienen que ver con Zita Rosa. Como le decía, nacido un 10 de marzo de 1936 y fallecido un 17 de enero del año 1989. Uno de los grandes poetas y compositores y militantes políticos también, que marcó toda una época y un rumbo en Latinoamérica y en el mundo. Siempre recomendamos esto, de disfrutar de la obra, de los personajes para conocerlo y también disfrutar de los discursos, de las palabras que ha dicho. También hay algunos documentales muy interesantes para dar vuelta y a la hora de hablar de tributos, cuando se cumplieron, se llamó Zita Rosa 80, se hizo un recital en Montevideo donde participaron músicos de diferentes lugares del mundo en este homenaje a don Alfredo Zita Rosa. Es inabarcable la cantidad de materiales de los que podríamos en este momento musicalizar esta nota, así que lo dejamos con un fragmento antes de pasar a otra cosa de un tema clásico también de Zita Rosa que se llama Candombe del Olvido. El candombe del olvido corazón dividido en candombes no recuerda haber nacido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido, recuerdo me devuelva lo perdido. Qué duros tiempos, el ángel ha muerto, los barcos dejaron el puerto. Tiempo de amar, de dudar, de pensar y luchar, de vivir sin pasado. Y aunque uno no lo sospeche, no lo crea, ahí atrás en el fondo está el... Está la clave 3-2 de el candombe, ¿eh? Es jodido hablar y hacer la clave, pero con práctica se puede hacer. Y dentro del taller de radio, cuando existía la presencialidad, nosotros intentábamos hacer un radioteatro. Omar fue uno de los que más ayudó en este radioteatro, que dura 13 minutos, pero está imperdible. Fue realizado íntegramente por los usuarios de Camino Abierto. Ellos sugirieron la música, sugirieron los efectos, buscamos juntos música, efectos, y salió esta preciosidad que tiene que ver con una poesía muy fuerte. Vamos a escucharlo. Ya llegó la estación más hermosa, con todo su color, donde vuelan alegres mariposas, llenas de emoción. Lo cordura la mariposa y agudiza saludable sus antenas. Desde el área de salud mental vibran sus alitas y llegan a tu dial las coloridas voces de Lo cordura la mariposa, equipo integrado por usuarios de Camino Abierto, Centro Cultural, y con la docencia radial de Susana Lara y del señor Raúl Omar Carrasco, quien también está en los controles técnicos. Tomando vuelo por la primavera de San Carlos de Bariloche, hacia tus oídos, con amor y dedicación, es quien compagina el texto el señor Omar Vidal. Y en esta oportunidad de expresar el sentimiento, la gente de Lo cordura la mariposa presenta Tributo a la Salud Mental. Las personas con sufrimiento mental tienen derecho a un trabajo y a ingresos dignos, como cualquier persona. A pesar que el derecho al trabajo está protegido, en nuestro país todavía los empresarios y el Estado no crean puestos estables, seguros y dignos. Las empresas sociales son algunas de las respuestas que la propia comunidad impulsa para crear empleos, como es el camino que inició la empresa textil Maquinando. Las changas, el trabajo precario o directamente el desempleo atentan contra el derecho a las condiciones de vida dignas, indispensables para el equilibrio de la salud en general y de la salud mental en especial. El camino tampoco es ocultar los padecimientos para poder acceder a un trabajo. Basta de máscaras en el mundo laboral. Hola, molto piacere per me. Wanda, ¿dónde está? Acá está. Según la Organización Mundial de la Salud, salud mental se define como un estado de bienestar. Tenía razón. En el cual el individuo es consciente de sus capacidades. Puede afrontar las tensiones normales de la vida. Permiso. Gorda, estoy trabajando. Ah, sí, te vení ya. Sepan disculpar, mi mujer. Les decía que según la Organización Mundial de la Salud, un individuo sano es aquel que puede trabajar en forma productiva y fructífera y es... Como si no me alcanzara la plata. Decía, sí, trabajar de forma fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Cómpratelas porque sí, te veo en la... Sí, esas me las compro, 39. No soy un enfermo. ¡Me han recluido! Me consideran un incapaz. ¿Quiénes son mis jueces? ¿Quiénes responderán por mí? Hice conducta de poesía. Por todo sentí de pronto que tenía que cambiar de vida. Alejarme del mundo. Y me aislé. Me fui de todos. Aún de mí. Hoy es la demencia un estado natural. Todas las palabras son esenciales. Lo difícil es dar con ellas. El delirio son instantes. Puede durar toda la vida. Mi poesía es toda medida. El arte tiene que volver a ser un acto de sinceridad. No soy un enfermo. Me han recluido. Me consideran un incapaz. Me consideran un incapaz. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo. ¿Escuchaste? Todo lo que uno recibe es pasión. Un poema de Jacobo Fichman en la interpretación de Lo cordura la mariposa. Pasión que gana altura y se desmenuza y se deshace si al llegar a tus oídos enciendes música, la musa de las flores. El poeta Jacobo Fichman nació en 1898 en la Besarabia, Rusia, país del centro de Europa que ya no se llama así. Llegó a nuestro país cuando tenía 4 años. Siendo muy joven fue detenido por la policía y después internado en un neuropsiquiátrico, primero por 6 meses hasta que fue internado permanentemente en el Hospital Borda por 28 años. Estando allí, desarrolló una importante obra literaria muy apreciada primero entre los propios escritores, hasta que su talento y creatividad traspasaron los muros del encierro y ganó lectores. En 1970 falleció en el Borda. Su obra literaria vive entre quienes leemos y releemos su poesía. Es frecuente que se excluya del sistema, con un pretexto u otro, a personas que se diferencian del común social, sea por el motivo que sea. El genio, el loco, el pobre, el homosexual, el comunista, el religioso, el punk. Cualquier persona que se oponga a los criterios considerados como modelos es apartada, encerrada, cuando no, condenada a muerte. Se lo aísla con el afán de transformarla en persona normal, burgués y común. Veamos la definición de locura según la Real Academia Española. Locura de loco, privación del juicio o del uso de la razón. Bueno, lo peor que me puede pasar a mí, yo me llamo Tino, que le pase algo a mi familia o algo a mi vieja. La excursión, que disfruten de la excursión, que sea muy bonita, y yo voy a faltar porque me llegan familiares. Entonces voy a faltar, y que tengan una linda excursión, que disfruten del paseo, que paseen mucho, que disfruten del bosque de Arrayanes, que es muy lindo y es algo indescriptible y único en el mundo, el bosque. Esta imagen, y me gusta pasear y toda mi casa, limpiar a Noel, limpiar la casa, y muchos saludos a mi familia. Yo soy Maxi Cariaga y vendo llavero en el hospital de San Carlos Bariloche, doctor Ramón Carrillo, y vendo barquito y casita hecha con cartón, con junco y piedrita de lado. Y dice la Real Academia Española, acción inconsiderada o gran desacierto. Yo me llamo Lili y lo que me gustaría que mi hija tenga salud, mi nieto también, y ahora se va a casar y espero que sea muy feliz con su pareja, con su esposo. esa sería mi gran alegría. Bueno, yo estoy trabajando en los talleres de cerámica del Centro Cultural y estamos preparando una muestra de exposición y venta para que se va a hacer en el próximo mes de diciembre. Y bueno, es en el Hospital Ramón Carrillo la venta, así que les vamos a estar avisando para cuando estén nuestros productos de cerámica listos. Omar, ¿de dónde salió la cabeza esa que estás haciendo? Bueno, esa cabeza salió desde muy adentro de mí, que realmente no creía que podía hacer esas cosas, y acá, bueno, en el taller de cerámica fui viendo que me gustaba, y bueno, y se fue manifestando solo todo esto, así que espero hacer muchas cabezas más y arreglar la mía. ¿Y esos cabellos de la cabeza de dónde salieron? Y los cabellos de la cabeza fueron como inspirados en fideos, realmente. Tenía apetito en ese momento de comer, así que bueno, digo, fideos, qué sé yo. No sé, las cosas vienen de donde uno menos las imagina. Hola, buen día, soy Liliana. Hace 2 días que vengo a Camino Abierto. Le agradezco por abrirme sus puertas. Y ayer tuve mi primer día de cerámica. Y gracias por todo. Un saludo a todos. Que pasen un lindo día. Gracias. Un mundo en el cual el individualismo y el egoísmo son el pan nuestro de todos los días. Donde el vale todo es lo que reina, no importa cómo consigas el dinero mientras lo consigas. Donde una parte de la población siga siendo explotada y esclavizada, y la otra parte cierre los ojos y llame al desocupado vago y al pobre mentiroso. Debemos aprender todos a ser, aunque sea un poco solidarios, a comprender el sentido de esa palabra que oímos todos los días, pero que tan poco se ve en la práctica solidaria. Debemos aprender a aceptar y comprender al diferente, al loco, al extranjero, al indigente, y no expulsarlo o encerrarlo. El poeta Jacobo Fichman nació en 1898 en la Besarabia, Rusia, país del centro de Europa que ya no se llama así. Llegó a nuestro país cuando tenía 4 años. Siendo muy joven fue detenido por la policía y después internado en un neuropsiquiátrico. Primero por 6 meses, hasta que fue internado permanentemente en el Hospital Borda por 28 años. Estando allí, desarrolló una importante obra literaria muy apreciada primero entre los propios escritores, hasta que su talento y creatividad traspasaron los muros del encierro y ganó lectores. En 1970 falleció en el Borda. Su obra literaria vive entre quienes leemos y releemos su poesía. ¿Escuchaste? Todo lo que uno recibe es pasión. Un poema de Jacobo Fichman en la interpretación de Lo cordura la mariposa. Pasión que gana altura y se desmenuza y se deshace si al llegar a tus oídos enciendes música, la musa de las flores. Bueno, un saludo final para todos los que estuvieron apoyándonos en todo este trayecto del radioteatro. Agradezco al público que nos está escuchando, el Radio Teatro. Mi nombre es Pablo Maximiliano, soy de Camino Abierto. Y eso fue, estos chicos hicieron todo su esmero para hacer su Radio Teatro. Espero que les guste y saludo a todos. Lo cordura la mariposa, concluye la metamorfosis. Y en primicias azules del aire, toma vuelo desde la radio del cultural Camino Abierto y vibra en el colorido de sus voces para tocar tu oído. Pasea por la ciudad de Bariloche, vestida de primavera, de verdes bosques, flores y lagos. Busca el perfume y esparce su aliento para brindarte lo mejor que tenemos. La dedicación y las ganas de superarnos. Saludamos al día y agradecemos tu compañía. Será hasta nuestro próximo encuentro, cuando desde la asistencia del Cultural Camino Abierto, con la docencia de Susana Lara, y de Raúl Carrasco en el arte de compaginar los sonidos, nosotros, amigos e integrantes de Salud Mental, llevemos música, canciones y las mejores vibras hasta tu oído. Canciones solicitadas por los usuarios de Camino Abierto. Para Maxi, Miguel Cejas, Hay una fuente de vida. Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Y volvemos a la zona de Misiones 75, allí por Nireco. Vamos a estar en la vuelta, ya en el final de este programa, 12:47, si nos estás escuchando en vivo, estamos en el cierre ya, pero queremos volver allá, Camino Abierto, porque hay artistas que están participando de este programa. Todos son artistas en realidad, pero tenemos a alguien ahí con una guitarra, me imagino, Pollo. Sí, así es, el contexto es que afuera llueve copiosamente. Y tenemos a un guitarrista y tenemos a Omar, que se está prestando para cantar, para recitar su columna literaria. Esta vez musicalizada por Pajarito, que es autor del tema La Mariposa, que nombra nuestro programa. Lo paso acá con Omar para que te detalle la reseña de la autora escogida para el día de la fecha. Y la poesía que, como te decía, va a estar musicalizada de fondo por Pajarito. Acá vamos. Buenísimo. Hola. Hola, Omar. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno. Acá Locus de Control en la columna literaria de Camino Abierto. Hoy con el acompañamiento musical de Pajarito, que se dio por esas obras, y una introducción mía, y luego viene un poema de Silvino Campo. Espectacular, Omar. Maneje el aire usted junto a Pajarito, entonces. Mujer, hoy guardo silencio, mi corazón, y un grito la memoria, por las que pidieron pan y rosas, que recibieron golpe y golpe hasta morir, por las que ni tumba tuvieron, por las desaparecidas, las abusadas, maltratadas, menospreciadas. Hoy pido respeto por tu madre y mi madre, por nuestras hermanas y compañeras de vida. Respeto por cada mujer, compartas o no la diferencia que nos iguala. Silvino Campo, 1903-1993, poesía al rencor. No vengas, te conjuro, con tus piedras, con tu vetusto honor, con tu consejo, con tu escudo brillante, con tu espejo, con tu verdor insólito de hiedra, no vengas. En aquel árbol la torcaza es mía, no cubras con tus gritos su canción. Me conmueve, me llega al corazón y repudia el mármol de tu mano fría. Te reconozco siempre, no, no vengas. Prometí no mirar tu avesa cara, tu malintencionada cara. Cada vez que llores sola en tu avara desolación. Y si de mí te vengas, que épica sea al menos tu venganza, y no cobarde, oscura, impenitente, agazapada en cada sombra ausente, fingiendo que jamás hiere tu lanza. Silvino Campo. Bueno, ¿cómo se sintió eso del otro lado? ¿Tan fuerte como por acá? Espectacular, nos quedamos aquí con Raúl, con la boca abierta y la cabeza deseosa de seguir recibiendo poesía, Pollo. Bueno, bueno, y ahora han continuado bien pegaditos, tengo los acordes apurados de Pajarito que va con la siguiente canción, con el siguiente tema, que da nombre a nuestro programa de radio. Acá vamos. A ver, espere, bueno. La mariposa, vamos, todavía, la canción de la radio. Verde primavera, mañanita de sol. De la mariposa mensajera del amor, se va la luna del sol, no Qué grande pajarito con su guitarra. Con una cuerda menos, miércoles 10 de marzo, camino abierto, Misiones 75, dejemos registro, constancia de esto, ¿eh? Qué grande, Pollo. Bueno, mándele un saludo ahí a todos los compañeros y compañeras. Espectacular este programa del día de hoy, ¿eh? Muchísima participación, más allá de las condiciones climáticas que estamos viendo, llueve aquí sobre Bariloche, así que mucha alegría de poder contar con esta gente aquí haciendo su programa de radio. Ahí la profe Elena dice, chau, bicho. Arriba con el tema de la mariposa, les mandamos un abrazo grande a todos y en especial a todas. Nos vemos el miércoles que viene. Perfecto, perfecto, Pollo. Nosotros vamos a estar cerrando con Papo acá, que era uno de los músicos que habían pedido en el día de hoy. Así que le agradecemos, Pollo, por el laburo y mándele un saludo enorme a Omar y a todos los que participaron y a la vuelta musical de Pajarito, que yo no había tenido nunca el gusto de escucharlo al aire. Era como un mito que sobrevolaba el aire de esta mariposa o que lo tenía en materiales editados. Así que mándele saludos especiales. Serán dados, serán dados. Un abrazo grande para Raúl y por esos lados. Gracias, Pollo. Y la profe Elena, a través de Chau Bicho, dice, volvió. Bueno, se refiere a Pajarito, que volvió. Y tengo un audio de Gabriela Casal. ¿Lo escuchamos? Dele nomás. Hola, no pude escuchar hoy la radio. ¿Está Pajarito en Bariloche? ¿Es cierto o es una ilusión óptica esa foto de Pajarito tocando la guitarra en camino? Bueno, me alegro mucho. Mañana a las 11 voy a ir para que empecemos a hacer lo de las fotos para el video de las madres. Voy a llevar las plantas para que plantemos afuera y hagamos unos canteros adentro. El que tenga alguna semilla o alguna plantita que quiera llevar para colaborar, puede hacerlo. Los espero ahí a las 11, y vamos a estar haciendo esa actividad. Buenísimo, ya nos enteramos entonces que iban a ser mañana a las 11 de la mañana allí en Camino Abierto. La profe Gabriela va a hacer las primeras experiencias para estas plantaciones, que tiene que ver también con el 8M. Así que buenísimo, ya tienen tarea para hacer mañana jueves por la mañana allí en Camino. Otro de los días, también vamos a hacer una entrevista al profe de guitarra, que está yendo también allí a Camino. Así que bueno, nos quedan bastantes cosas pendientes para hacer. Que es hermoso realmente hacer esas cosas así en Camino y que ustedes desde el otro lado del parlante se enteren de todo lo que sucede allí en el barrio Mireco. Voy buscando, buscando un amor. Papo en el aire de Radio La Mariposa, y tiene razón Fabián, me decía que lo de las plantaciones tiene que ver con la conmemoración del 24 de marzo. Ya hay talleristas que están trabajando, varios, que están trabajando con esa temática del 24 de marzo, así que más adelante, en próximos programas, te vas a ir enterando de todo lo que están armando los usuarios de Camino Abierto. Recordate también que este programa Radio de la Mariposa tiene el apoyo de la Secretaría de Estado de Cultura, porque ahora ha subido de escalafón, así que Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro. Yo soy uno de los talleristas de usinas, así que gracias a la gente de la provincia por bancar estos espacios culturales. Llegamos al final, amigo Raúl, programón en el día de hoy, la verdad, hoy fue uno de esos programas, como cada miércoles, uno de esos programas que uno se va de la radio y dice, qué bueno que está haber hecho radio en este día y en esta mañana en particular. Es lo que tiene el vivo, ¿no? La posibilidad de generar a medida que uno va construyendo el programa, así que agradecemos, felicitamos a todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto por este aire de Radio La Mariposa. Volveremos el miércoles que viene aquí en el aire de la 105.5, Raúl. Y si me permite, como cierre, yo voy a pedir a todos los que están escuchando este programa, a todas las que están escuchando este programa, a quienes participan de Camino, que llenemos los pulmones de aire, ya que está lloviendo tanto aquí en la zona de Bariloche, que llenemos los pulmones de aire, cerremos los ojos y soplemos todo para el lado de la comarca, a ver si se apagan definitivamente los incendios. ¿Le parece, Raúl? Es una muy buena idea y yo te voy a robar también un minuto del programa para invitarlos, porque soy músico, soy bajista, y una de las bandas que integro es un trío de jazz. Vamos a estar este viernes allí en Pioneros y Boc, justo en la esquina, en Don Federico, la panadería, que también tiene un cafecito adentro. Bueno, allí vamos a estar tocando 21 a 30 horas, un trío de jazz. Están todos invitados, Boc y Pioneros. Y ahora sí, entonces nos vamos de este Radio La Mariposa hasta la semana que viene. En este silencio que hacemos antes del tema de Papo, entonces va eso, un pedido de deseo y un soplido para que se vayan todas las nubes para el lado de la comarca. Vamos, Raúl. Hoy nos vamos. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanado Bariloche, Usinas Culturales Río Negro y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. FM Los Coihues.